Bueno, comenzamos un nuevo bloque del programa. En este bloque vamos a tener un contacto telefónico con Guillermo Gentile, que es el secretario de Atención y Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El programa va grabado y lo cierto y lo concreto es que por estas cosas que suelen ocurrir aún a profesionales con mucha trayectoria, como es nuestro caso, a profesionales del periodismo, se nos ha perdido parte de la nota que teníamos grabada. Pero cassette. En el que sí, una parte de la nota. No obstante, bueno, ha quedado una parte muy sustancial de la nota. Lo cierto y lo concreto es que al comienzo, Guillermo, que ahora en breves instantes lo van a escuchar, nos refería acerca de los orígenes de la oficina en la cual él se desempeña, que es una de las áreas de trabajo de la Defensoría del Pueblo, la orientada a los casos de violencia institucional, que es prácticamente de las primeras oficinas cuando se creó la Defensoría a cargo de quien por aquellos entonces estaba al frente de la misma, no me acuerdo el nombre, Bonicato de apellido. Actualmente el Defensor del Pueblo es Marcelo Honores, un vecino acá de Necochea, ex intendente del partido de General Alvarado, conocido como Miramar, ¿no es cierto? Fue legislador provincial y ahora, es el defensor del pueblo y Guillermo Gentile, el encargado de la Oficina de Violencia Institucional. Habíamos hecho alusión al comienzo del programa, inclusive, que tuvimos la suerte de tenerlo a Guillermo aquí en Necochea en la semana que pasó, haciendo una presentación del trabajo que desarrollan ante una nutrida concurrencia de jóvenes, personas muy jóvenes. Yo estuve presente en ese acto. Entre los jóvenes. Y yo dentro de los jóvenes, obviamente, ahí mezclado uno más, donde comentó el trabajo que se desarrolla básicamente en las tres usinas fundamentales de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, bueno, en el resto del país. ¿En el marco de qué vino? ¿Lo trajo alguna...? No, lo trajeron porque se está por abrir en Necochea una casa de justicia, decir, una dependencia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Se va a abrir acá en Necochea, va a estar al frente, bueno, el hijo de una persona que es amigo nuestra, de Alfredo Vidal, Camilo Vidal, un muchacho joven, con mucho empuje, iniciativas, así que bueno, en este contexto fue que vino Guillermo Gentile, y bueno, él estuvo hablando un poco de las tres áreas fundamentales de generadoras de violencia institucional: fuerzas de seguridad, sistema penitenciario y poder judicial, por supuesto. No obstante, también hay, digamos, la violencia institucional no se circunscribe a estas áreas, pero son las grandes productores somos, ¿no es cierto?, de situaciones de violencia. Así que, bueno, esto fue un poco al comienzo. Guillermo estaba haciendo alusión a esto que yo menciono ahora. Y luego empalma la nota cortada, lamentablemente, pero no lo queremos molestar varias veces, así que la parte sustancial es la que se va a escuchar a partir de ahora. Un procedimiento policial muchísimas veces injustificado, ¿no? Continúa con una prisión preventiva sí o sí, que los fiscales la piden y la pelean y no quieren ni excarcelaciones. Y después continúa con la violencia sobre la persona física del privado de libertad adentro de la cárcel. Sí, sí. Entonces, hay una desatención o una mala praxis muchas veces que hacen que un tipo absolutamente inocente pase por un procedimiento irregular. El fiscal, que no quiere arriesgarse, entonces pide la preventiva. El juez, que se la concede, entonces ya vas a la unidad penitenciaria, donde cambió tu realidad, ¿no? Entraste, pasaste la puerta y, como dice Zaffaroni, perdés automáticamente la autoestima, pasás a ser un adolescente al que le dicen a qué hora tenés que comer, que cuándo te tenés que bañar, sí. Y bueno, en fin, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa con un privado de libertad, ¿no? Sí, realmente un como un jardín de infantes, prácticamente, tal cual, nuestra penitenciaria. Y si nosotros, eso es un cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Si uno se pone a analizar las peleas, donde hay muertes, peleas violentas y cruentas entre privados de libertad, muchas veces son por los mismos motivos que se pelean los chicos en el colegio. Sí. Y terminan con cosas así. Y claro, tiene que ver, ¿no? Es un estudio que ha hecho Zaffaroni en ese aspecto, y con muchos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, y bueno, sí. así lo notamos nosotros también. Así estamos. Bueno, Guillermo, realmente felicitarlos, el laburo que están llevando adelante es muy importante en la provincia, realmente, bueno, visibilizando y tratando de aportar soluciones concretas, creo, son muchos los casos en los que están interviniendo, no se agota lo de ustedes en preparar un informe, sino que tienen intervención concreta y están litigando en casos. Sí, además nosotros tenemos obligación de atender, nosotros hicimos los famosos llamados, las llamadas gratuitas, uh-huh. Esas que te dice la operadora, si tiene un llamado de unidad penitenciaria, porque primero te aclaran, primero te un poquito de estigmatización te tiran. Usted tiene un llamado a una unidad penitenciaria. Si quiere recibirla, marque 3. Si no, marque 1. Claro. Nosotros tenemos que marcar el 3. Y tenemos un cartel que dice, acá todo el mundo marca el 3. Sí. Entonces tenemos que atenderlo. Y vos sabés que los casos como son, ¿no? Porque vos atendés un problema, hoy el privado tuvo un problema porque no dejaron ir al colegio, pero mañana tiene otro porque no dan de comer, y pasado tiene otro porque no lo dejan salir a ver a un pariente enfermo. Uh-huh. Entonces, no es un caso, es un caso que muchas veces vuelve y se recicla. Sí, entonces, porque nosotros la forma de trabajar nuestra es sobre el caso, sobre el privado de libertad, sobre las autoridades del servicio, sobre el juez, sobre el fiscal, sobre los ¿cómo se llama? Uh-huh. Los procuradores, que los jefes de despacho, que así se llaman. Sí. Bueno, en fin, hemos acudido en algunos casos hasta los capellanes. Así es, sí, sí. Algún capellán que nos escuchó, ¿no? Sí. Muchas veces tuvimos que recurrir a ellos, aunque sea. Pero bueno, hay que rebuscársela para tratar de solucionar los problemas que tiene el privado de libertad y el castigo injusto, ¿no? Porque es una pena adicional prácticamente. A uno lo condenan a estar privado de libertad y nada más. Pero después la ley de ejecución penal y la clasificación de faltas graves, leves, es totalmente arbitrario y el privado de libertad no tiene ninguna defensa en esa parte. Sí, sí. Entonces, así es. No tenés conducta buena, no podés salir en libertad. Así la es. Conducta te la pongo yo digo si sos bueno o malo. Sos juez y parte en la cuestión. Absolutamente. Así es. Bueno, Guillermo, realmente un grato placer haber vuelto a estar en contacto contigo en este momento, en este caso a través de la radio de la Asociación Pensamiento Penal, y bueno, saber que por supuesto estamos a disposición de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Mira, sin quererlo, sin proponértelo, están a disposición hace rato, porque yo desde que recibo la revista digital, la leemos, copio, saco material, investigo algunos comentarios de ustedes, y nos hemos metido hasta el lío también por ciertos comentarios y ciertas apreciaciones o ciertas dudas que han generado ustedes, ¿no? Son una de las bases documentales, realmente lo digo, ¿no? Una de las bases documentales nuestra es la revista de APP. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu generosidad y al contrario, seguro que nos vamos a estar encontrando nuevamente. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Bueno, chao, Guillermo. Chao, adiós. Chao. Hemos estado en contacto entonces con Guillermo Gentile, el secretario del área de atención de violencia institucional de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.